Buenas noches a todas y todos, cabareteras de la web que habéis venido a la función de hoy. Tenemos con nosotros a un viejo conocido, Tomatito. Pero no esperéis guitarra flamenca ni recuerdos de Camarón. Nuestro Tomatito es un viejo que vive en un pueblo perdido. Un hombre entrado en kilos que se desayuna con aguardiente para templar la mañana. Repite copa después de comer, esta vez de sol y sombra. Y si la noche no está de lluvias, remata la jornada con un carajillo. Con tanta priva, se le han acentuado los problemas de riego que siempre le acompañaron. Tomatito está rosa las mañanas soleadas de enero. Vira hacia tonos rojizos en la primavera. Y en verano, su rostro es rojo como su mote. En otoño, la tez se le vuelve violácea. Y en invierno se va decolorando hasta devenir en el rosa de enero. Tomatito lleva más de 20 años jubilado y desde la privilegiada atalaya del pollo de la plaza ve pasar la vida oyendo dimes y diretes de este y el otro, administrando la información y sobreviviendo. Años atrás, un grupo de nuevos pobladores llegó a la aldea para quedarse a vivir en ella y a nuestro personaje se le abrieron los horizontes. De la noche a la mañana, pudo pegar la hebra con 7 vecinos más. Entonces ocurrió la historia que nos va a contar esta noche. Señoras, señores, en nuestro bar tenemos un amplio surtido de botellas de anís y coñac con las que prepararse un sol y sombra. Pero tenemos una caja de farias con la que compensar esta carencia. No podemos ofrecerle carajillos porque el ruido de la máquina de café incomodaría a los músicos. Beban y fumen hasta que su tez vire al color de nuestro invitado y disfruten con la función de esta noche que se llama Un espejo en el que mirarse. A luz das velas pareciam vestido negro cingido, cabelo negro comprido e negro chale traçado. Desde que se fueron los últimos peludos, se me amontonan en el calendario hasta hacerme perder el norte. Ocurrió un jueves de una tarde de agosto en la que yo dejaba pasar el tiempo a la sombra, en el pollo de la plaza. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Una vida? ¿Quizá dos? Muchos buscan su sitio y nunca lo encuentran. Ahora este sitio es el mío, el lugar en el que mis huesos mejor se sienten. El reuma ya no lo cura ni Cristo, así que hay que calentar el alma para dejar de lado a la muerte que siempre acecha. Un par de horas antes había pasado por el bar. Tiene gracia que en un pueblo de 20 vecinos mal contados haya un bar, pero la soledad te pone frente a la copa. Y mal que bien, el local va tirando gracias a que en este sitio perdido de Dios, el que más y el que menos, está solo. Para aligerar la comida, no se puede hacer otra cosa mejor que echarse al colecto un sol ni sombra en el bar de Pili la Sota. Y de paso, pego un poco la hebra. Por hablar de algo, por comentar la jornada con el jabalí. Me refiero al José el Basura, no al que está colgado de la pared de enfrente a la puerta. El jabalí es hombre de pocas palabras. ¿Para qué hay que hablar si uno se puede hacer entender con un gruñido? La Sota le odia tanto como él a ella, pero no están los tiempos para que uno vaya dando tumbos solo por la vida. Que me lo digan a mí. Así que comparten lecho y broncas, que no cesarán hasta que uno de los dos haya muerto. Así es la vida, jabalí. Necesitas morder la mano que te da de comer. Algunos días, si la ocasión lo merece, alargo el sol y sombra con algún carajillo, hablando de drones, de submarinos o de cualquier cosa que salga en la tele. Ninguno de los del bar sabemos nada de esos artefactos. Pero hay que hablar para saber que todavía no estamos muertos. Y se habla de los materiales de los que están hechos esos ingenios, de lo que cuesta fabricarlos o del tiempo que tardará en venderse en las tiendas de Sabiñánigo o de Jaca. Luego, con el sol todavía alto, salgo a la calle y, apoyando con cuidado la garrota, marcho a mi paso de tortuga reumática hacia la plaza. Y allí espero. Algunas veces aparece alguien de fuera por la carretera y termina frente a mí. Me preguntan cosas y yo alargo las respuestas porque con alguien hay que hablar y de paso le estudio. ¿Quién es este y qué verdad querrá encontrar en este pueblo perdido que, a fuerza de menguar, ya no viene en el mapa? Yo me hago el tonto como nadie y le doy largas. ¿Que si por aquí hay muchos pájaros? Pues depende del año y la temporada. Si nadie les molesta, esos bichos tienen sus querencias. Mire usted ese par de jurirrollos. Pues ahí están tan campantes, en la rama de ese árbol que sale por encima de la tapia. ¿Cree usted que si no les molesta a nadie, se van a ir de allí? Otras veces, el que pregunta es extranjero y dice cosas que no entiendo. Muy despacito y muy amable, Le digo que no comprendo nada y que no puedo hablar más de lo que dice mi mirada. Luego me señalo la boca y sacando la lengua todo lo que puedo, le digo que es muy difícil y doy por terminada la conversación. A salto de que voy a perder el tiempo diciendo palabras que el extranjero no entiende. Cuando la tarde va llenando de sombras la plaza, la vida me dice que ya no tengo nada que hacer en este banco y me levanto apoyando la garrota en el suelo y a paso huevo un pie aquí y otro allá bajo la cuesta hasta llegar a mi casa. Allí me preparo un par de huevos fritos y enciendo una faria. Luego, si la noche lo pide, me abrigo y emprendo el camino a otro sol y sombra en el bar de Pili la Sota. Aquella tarde era igual a la de ayer, igual a la de antes de ayer. A eso de las 8 alguno regresa del trabajo y va camino del huerto. Hola y adiós, que llevan prisa y ya está. Y nunca pasa nada, hasta que pasa. Ya me dio mal pálpito que un coche rojo apareciera por la carretera. ¿Quién será a estas horas? El coche fue creciendo según bajaba la cuesta que muere en el pueblo. Luego desapareció tras las primeras casas y volvió a aparecer en la plaza. Muy despacio aparcó bajo la sombra de la tapia y salieron de él un hombre y una mujer. Muy guapa, todo se ha dicho. Cruzamos la mirada unos segundos y sin mediar palabra se fueron de la mano hacia la casa que él dejó vacía 15 años atrás. El pelo corto y blanco, la ropa cuidada, casi me llegaron a confundir. Pero era él. Esa manera de andar arrastrando los pies era la suya. No había pérdida. Y entonces, la mirada que me lanzó 15 años atrás, el día que metió sus enseres roñosos en una camioneta de mudanzas, se me volvió a clavar en el pecho. Hacía tiempo que no me visitaba esa vieja punzada que me llenaba de asco por dentro. Sin duda, era él. Meu amor. o meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste primeiro, que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Las pocas veces que tuve que bajar a la ciudad para ir al especialista del corazón, se me hacía que las casas de cristal y el río y Zaragoza misma eran un charco enorme que se esteaba al sol de la llanura. Un charco manso que empieza a cobrar vida según el autobús se acerca a las torres y a las calles. De pronto, el agua despierta y nerviosa se convierte en un río de mil brazos en el que muchas hojas de colores son arrastradas por el cauce. Y allí todos llevan su rumbo, menos yo, que ando perdido en un autobús que no sé a dónde va. Los coches, las ambulancias chillando, la gente que camina ligera, me parecen un sinsentido. Para vivir allí tienes que haberlo mamado desde chico. Y lo mismo pasa en el pueblo. Aquí el tiempo calza otro reloj. Es el que manda. Y más según se van muriendo los vecinos. Las cosas ocurren cuando está de Dios, no cuando quieren los hombres. Mira, es una nube y no hay otra cosa. Una nube, un pájaro, las chimeneas contra el cielo son lo que parecen, pero también son ojos que te miran en silencio desde un sitio en el que no hay tiempo. Y ahí está la sustancia de los días. Si no entiendes esto, no sé qué pintas aquí. Los hogares se van quedando sin humo y las cosas ocurren más pausadas. En el bar reina el silencio y cada vez somos menos para comentar la jornada. Y según esto pasa, el tiempo se remansa más y más hasta quedarse quieto. El día que ya no viva nadie aquí, estará quieto del todo. Las cosas iban así de lentas cuando llegaron. Eran jóvenes y derrochaban empuje. Pero el monte le pone a cada uno en su sitio. ¿Qué sabían ellos del frío si venían del calor de las ciudades? Empezaron a levantar la ruina que compraron. Pero se lo dijimos bien claro. Esas piedras que veis en el camino tienen dueño. Allí estuvieron desde siempre. Así que ni se miran ni se tocan. Luego criaron un cerdo, pero no sabían cómo matarlo. Y ahí estaban, en el patio de entrada a su casa, dando cuchilladas al pobre animal que no quería morir. Pero, mocé, eso se hace con otra herramienta. A ver, déjame un momento. pero aún no habéis cortado aliagas para quemarlo. No sabían nada de lo que hay que saber. Y si no querían morir de frío el próximo invierno, tenían que aprender rápido. Había que plantar las verduras y hacer embutidos con ese cerdo que les arrancó lagrimones cuando por fin quedó colgado de un gancho. También levantar muros y poner losa en el tejado. Me cayeron en gracia. Y claro, aquella temporada en la que yo fui su maestro, yo que ni siquiera había terminado la escuela, noté correr más rápido los días. Canto fado para mim, abre-me as portas que dão do coração cá para fora. E a minha dor sem ter fim, que está naquela prisão. Sai da prisão, vai-se embora. Ai, minha dor, sem o amargo do teu pranto, não cantava como canto no meu canto. Afinal, amor que adoro, é por ti que eu canto fado. Eu canto fado para mim, já o cantei para nós dois, mas isso foi no passado. Já me esqueceste depois, já cada qual tem seu fado. O mais feliz é o teu, tenho a certeza, é o fado da pobreza que nos leva à felicidade. Porque o meu é mais fadista, é o fado da saudade. Deus o quis. Que o meu é mais feliz, é o fado da saudade. Cayeron en gracia mientras trabajaron barato. A ver, ¿cuántos se apuntan mañana a despedregar dos campos por una miseria? Aspirino. Ya sabemos que eres veterinario. ¿Por qué no me curas el rebaño a cambio de la cena? Si le limpias las mierdas a mi padre por 2 chavos, 12 horas al día, te invito a un vino en el bar de la Pilirasota. Todo el mundo se benefició. Yo mismo apañé por 4 perras chicas el voladizo del galpón. Aprendían rápido. y poco a poco se fueron haciendo a estos montes en los que no es fácil vivir. Manón, si acaso, dejó de hacer alguna obra, pero era el concejal y mano derecha del alcalde. ¿A quién le preocupan cuatro perras que no has ganado? Un año después vimos cómo prosperaban y eso despertó recelos. Al pobre se le ríen las gracias mientras le puedes dar una limosna. Pero hablar con él de tú a tú es otra cosa. Tenían la casa terminada. Uno encontró trabajo en la construcción del túnel de Canfranc, otra en el telar de Murillo y el más estudiado en el periódico de Huesca. Mientras tanto, los demás seguíamos con la misma vida de siempre. Las casas más viejas, los campos abandonados. Que vengan de fuera, prosperen y que no tengan que coger el coche a sábados alternos para echar un caliqueño en el puticlú de la carretera de Jaca es echar sal en la herida de un pueblo que espera la muerte rendido en el carasol de la plaza. Y lo pagaron. Las sesiones del café se alargaron hasta bien entrada la madrugada. Manón no les quería aquí, y el jabalí tampoco. Cada uno fue rebuscando razones, y al segundo año ya nadie ocultaba el miedo hacia esos invasores que estaban robando una miseria que era nuestra. Rumiábamos la venganza en soledad, y sin embargo, puntuales, siempre a finales de septiembre, el aspirino y el rizos dejaban sus quehaceres un fin de semana para cortar y apilar mi leña al cobijo del galpón. Así, no hay manera de odiarles. Dice-te adeus, não me lembro em que dia de setembro, só sei que era madrugada. Fingiu que não deu por nada. A rua estava deserta e até a lua discreta fingiu que não deu por nada. Mientras tanto, el banco de la plaza seguía allí y yo veía los movimientos de unos y otros. Los pájaros acudieron a la reunión de primavera en la tapia. El cielo se nubló y se abrió todas las veces que le dio la gana. Y las gentes pasaron contándome su letanía. Y en estas llegaron las fiestas de agosto. Los emigrantes regresaron como todos los años y las calles se llenaron de banderas. Manon había ascendido alcalde y se sentía alguien en esta tierra de dos nadies. ¡Copa para todos! Y Pilila Sota repartía brebajes aquí y allá. Manon, ¿ahora podré hacer la obra en el corral sin papeles? ¿Y yo una ampliación de la galería? Manon sonreía como lo hacen los de arriba. Y luego decía que vería qué se podía hacer. ¿Y las mujeres, Manon? ¿Ahora te hacen caso? Bueno, ya sabéis, ha llegado la de sí y a mí la de sí me comen la mano. El que más y el que menos sabía que Manon tenía muchas ínfulas con las mujeres, pero solo mojaba los sábados alternos en el puticlub de la carretera de Jaca. La de sí estaba llamada a otras misas. 20 años más joven, con el lustre que da la ciudad, guapa. ¿Se había mirado Manon alguna vez en el espejo? Apoyado en la barra, dejó caer que ya había estado con la Desi sin necesidad de ser alcalde. Y en estas llegó el jabalí, que regresaba de su jornada en el servicio de recogida de basuras de Sabiñánigo. Manon, tú te trajinarás a la Desi cuando te dé la gana. Pero ahora mismo se está dando el pico con el aspirino en la plaza. Nadie rió. Nadie dijo nada. Fueron unos segundos de angustia y silencio en los que Pilila Sota se quedó petrificada con la bandeja en la mano y los demás con la copa a medio levantar. El suelo se abrió en dos cuando entró el aspirino con la Desi de la mano. 10 días después, el aspirino y los demás recibieron la carta del ayuntamiento que les decía que les iban a derruir su casa por haberla arreglado sin licencia. Y se armó la de San Quintín. El aspirino y los demás movieron cielos y tierras hasta que salieron en la tele contando lo que Manon pretendía hacer en un pueblo de 20 vecinos mal contados, que hacían obras sin encomendarse ni a Dios, ni al diablo, ni al alcalde. Poco tardó Manon en ir de la Ceca a la Meca pidiendo firmas para declarar al aspirino persona non grata. Yo, que ya me olía la tostada, dejé de frecuentar el banco de la plaza y el bar de Pilila Sota, para no encontrarme frente a frente a una decisión que no quería tomar. Un lunes se presentó en casa después de cenar. ¿Vas a firmar?, me dijo. Y yo intenté escurrir el bulto. Hombre, Manon, ya sabes que tengo buena relación con ellos, que un invierno con otro me cortan y colocan la leña en el cobertizo, que me arreglaron el voladizo del tejado del galpón, en fin. Me amenazó con demoler la obra que ellos me hicieron, también sin licencia. Y fui cobarde. Me arrepentí enseguida. Pero el mal ya estaba hecho nada más estampar el garabato al lado de mi nombre. Después de ese día, nunca más he podido mirarme al espejo. Guardarem os segredos nas altas pontes do amor e canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei, ó minha mãe de arvoredo, que penteias a saudade com que vi a humanidade. Risquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonou. Sentidos nas canções que eu entreguei. Noite, as canções que eu entreguei. Tuvieron que largarse. Ellos tenían estudios y poco les importó trasladar sus bártulos al pueblo de al lado. Aspirino en Jaca, trabajaba en una clínica veterinaria. El Rizos en Huesca, en el periódico. La Monse en su telar. El uno aquí y la otra allá. El día que estaban cargando la furgoneta de mudanzas, el Aspirino me miró con una mezcla de pena y desprecio que me taladró por dentro. Ahí toqué fondo. Me había convertido en un mierda. No conseguía quitarme la maldita mirada de encima. Me perseguía en el banco de la plaza, en el bar de Pili la Sota, en mi casa. Daba igual que estuviera solo o acompañado. Los ojos del Aspirino iban conmigo allí donde fuera. Aquel fue el último invierno que puse la estufa de leña. El Aspirino y el Rizos se habían ocupado de ella los años que estuvieron en el pueblo, y ahora sin ellos, las ramas sin cortar se mojan o se pudren a la intemperie del patio. Ya no merece la pena encender una estufa que solo saca humo. Ahora paso las noches frente a una butáter. Ni siquiera enciendo la tele. Miro el silencio y de allí salen los ojos de Aspirino, llenos de pena y desprecio. Una noche tras otra. En el bar me mira con la Desi agarrada por la cintura y parece que diga: pero no te da vergüenza lo que has firmado, Tomate. Y yo me lleno de vergüenza. Claro, el Aspirino no está allí. Está en mi imaginación. Pero es real. Me mira con esa mirada que no puedo quitarme de encima. En la plaza se aparece un día así y otro también cargando sus enseres en el camión. No hay manera de quitármelo de encima. Las noches frente a mi butáter son largas. Noto el viento que arranca lamentos a su paso. El viento y algún perro que ladra a la nada. Lo demás es silencio. Las peores son las noches de nevada, en las que no se oye nada. Entonces me siento solo en un mundo negro y enorme, en el que solo hay la mirada del Aspirino. Y si echo un vistazo al cielo durante el día, allí está él entre las nubes, a veces de pena blanca y otras de desprecio oscuro, pero siempre a su servicio. Así pasaron 10 años. Pero lo que ayer era una obsesión, mañana se convierte en un mal trago que hay que olvidar, que no mata, pero hiere, que está ahí acechante, pero permite vivir. El próximo invierno, si la trombosis no se me ha llevado del pueblo, calentaré mis huesos con la butáter. Manón será diputado provincial y la deseará su vida en Barcelona o donde le dé la gana. Pero el Aspirino seguirá ahí, mirando con sus ojos que todo lo ven. Los mismos que se me han clavado esta tarde en las tripas. Poderoso, siempre al acecho, seguirá ahí hasta que muera. De esta no lo olvido. Pasará el tiempo, el pueblo estará más muerto y a lo mejor Pili la Sota se lía la manta a la cabeza y desaparece. Y el cielo seguirá igual. Los pájaros volverán a la tapia de la plaza y un día ya no estaré y nadie notará la ausencia. Pero el Aspirino estará allí, sentado en el lecho en el que voy a morir. Y ya no me mirará con esa mezcla de tristeza y desprecio, porque la vida me habrá matado. Y esto es lo que ha dado de sí esta noche de fados. La palabra fado viene del griego fatum, destino. Y de eso nos ha hablado nuestro invitado. Fado, sufrimiento de las almas que deambulan por el lado más desgarrado de la vida. Fado, que recorre Portugal desde Lisboa a la frontera del Miño, pero que salta el río y lo que se ponga delante, para llegar a ti. Fado libertad, fado locura, fado de vida y muerte, fado destino. Esta noche hemos querido rendir un homenaje a las damas del fado. La primera, Amalia, la gran dama, y después las hijas bien aplicadas que le salieron. Misia, la pionera, la que abrió las puertas al nuevo fado que ha tocado el cielo en los últimos 20 años. Luego Carmiño, la pequeña, que salía cantando en una taberna de Lisboa en la película Fado de Saura, cuando apenas tenía 15 años. Hoy se ha hecho mayor y lo ha demostrado. También Gisela Joao, la dama del futuro, una voz sublime que recorre el mundo de rosas rojas y capas negras que hay de Braga a Oporto y más allá del infinito. Y para terminar, este fado locura de Ana Moura, una de las más grandes cantantes que en el mundo han sido, si nos echa a la canción ligera, claro está. Un beijo e boas noites de fado, cabareteiras da web. Fado, nem fadistas como eu sou, nesta voz tão dolorida, é culpa de todos vós, poetas da minha vida. Mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se você estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou.